muy bien, muchas gracias, en un día frío acá. Sí. Un placer estar con ustedes y bueno, y conversar de esta linda oportunidad que tengo de estrenar una película después de mucho sacrificio, mucho trabajo, una pandemia, una guerra y dificultades de todo tipo que hacían avizorar un futuro incierto para el film. Que bueno, finalmente ve la luz, y ve la luz además en unas circunstancias bastante particulares, ¿no? Con una situación bastante particular que no esperábamos que ocurriera, y ocurrió en las últimas semanas, lo que significó que se generara un interés particular en este estreno. Exactamente, estamos, le decimos a la audiencia, hablando de la película Somos Nuestras Montañas, que tiene que ver con el trajinar, la palabra me gusta, trajinar, del pueblo armenio. Precioso título, me encanta el nombre. Es precioso, ¿no? El título, y está muy bueno algo que escuché que decías, que no es solo el genocidio el pueblo armenio, ¿no? El pueblo armenio es un pueblo milenario, obviamente, un pueblo con una historia impresionante, y que estábamos diciendo fuera del micrófono, qué momento para el estreno de una película que tiene que ver justamente con el pueblo armenio. ¿Cómo llegás vos al tema? ¿Por qué llegás al tema? Bueno, justamente ese es uno de los primeros errores que cometo, ¿no? Y que es uno de las quizás los errores más comunes aquí en Uruguay, sobre todo, y también en muchas partes del mundo, asociar directamente a los armenios con el genocidio, de forma directa, automática. Ah, los armenios, genocidio. Como si fuera lo único que marcara 5.000 años de historia de un pueblo, ¿no? Milenario, que por supuesto es un hecho que a lo largo de los últimos ciento y pico de años los ha atravesado de manera muy tajante, muy importante. Además, la consecuencia directa de ese genocidio marca además un hecho muy importante, que es la consolidación de la diáspora armenia en el mundo. 7 millones de armenios que viven alrededor del mundo en distintas ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Moscú, el Líbano, París, Montevideo, Buenos Aires, San Pablo. Hijos, nietos, bisnietos de personas que escaparon de ese genocidio de 1915, donde más de 1.5 millones de armenios fueron perseguidos y asesinados. Lo que fue el primer genocidio del siglo XX, y además una base de operaciones y básicamente de prueba experimental para lo que fue después el holocausto del pueblo judío, ¿no? Sí. Hitler dijo, bueno, a nadie le importó lo que pasó con los armenios, nadie dijo nada, vamos a matar a los judíos. Incluso el canciller alemán, que digamos estudió el caso del genocidio armenio perpetrado años antes, fue el que estudió, por decirlo de alguna manera, lo que había sucedido. Entonces, nada, ese error que cometí en su momento, cuando llega la idea de hacer una película del pueblo armenio, luego mucho tiempo me di cuenta que es un error muy común, porque la gente, cada vez que le digo una película de genocidio, no es una película de genocidio, es una película que narra las vivencias de un pueblo milenario que básicamente se remonta al principio de nuestros tiempos, a la era del cristianismo. Además, un pueblo que tiene muy arraigado la religión en un enclave musulmán a nivel geográfico, ¿no? Rodeado de países musulmanes, lo cual también hace de que a lo largo de la historia, en distintos momentos y circunstancias, han tenido que atravesar ese tipo de dificultades territoriales, geopolíticas y religiosas, y han querido muchos pueblos y muchos imperios exterminarlos. Entonces, la película sí toca el genocidio, por supuesto, pero busca narrar, y el punto de partida es el conflicto actual que existe en Armenia, en la frontera con Azerbaiyán. Uh-huh. Armenia tiene un conflicto actual, contemporáneo, territorial, con una guerra que explotó hace poco más de 2 años, en 2020, en plena pandemia, con más de 5.000 muertos y decenas de miles de desplazados. Una guerra que duró 44 días y con características similares a la que ocurre hoy entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, nadie habló de esa guerra. Muy poca gente se enteró, muy poca gente la condenó, muy pocos estados a nivel mundial, diría que 2 o 3. Y de un día para el otro se terminó, no se habló más. Y no se habló más. De lo poco que se hablaba, no se habló más. No sé cuántos días vamos de la invasión de Rusia a Ucrania, pero... Casi 4 meses. Bueno, esta invasión de Azerbaiyán a territorio o a pueblos históricamente armenios en la zona de Nagorno-Karabaj, en Artsaj, con casi 95% de población armenia, duró 45 días aproximadamente, unos 2 meses y medio. y no hubo una condena internacional de ningún tipo. Entonces, también establecer un paralelismo en ese sentido, la película plantea cómo parecería que hay pueblos con privilegios, ¿no? Con más marketing que otros, porque nadie se indignó en ese momento con lo que había ocurrido. Es uno de los temas centrales también. La película también busca detallar y contar al mundo qué es lo que pasa en esa zona con respecto a esos pueblos que están sufriendo las consecuencias de una guerra que todavía está latente. ¿Vos tenés vínculos familiares por algún lado con Armenia o fue el interés nomás? Mi interés absoluto, incluso voy a decirles algo, el desconocimiento total de lo que estoy hablando. O sea, todo esto lo estoy hablando desde un proceso de aprendizaje, de trabajo, de investigación de mucho tiempo y de involucramiento. El involucramiento desde el lugar en donde uno puede elegir del lado que quiere estar de la historia o cómo quiere contar una historia. Exacto. Y uno tiene esa posibilidad, en el caso mío, como realizador, como contador de historias o como documentalista, luego de un profundo trabajo de investigación y de involucramiento, claramente elijo estar de un lado de la historia y contar el lado de la historia que creo que es la correcta. Y sinceramente no hay, salvo el almacenero de mi casa, cuando yo me crié y iba a pedirle fiado allá por la zona de Maroñas, Don Garo, el armenio, no tenía ningún vínculo ni de sangre ni de amistad con la colectividad armenia. Hoy puedo decir que tengo muchísimos amigos y hasta casi que hermanos que en estos años me han acompañado en el proceso de trabajo, equipo de producción, y un vínculo muy fuerte con el colectivo, que además está arraigado en este país de una manera muy fuerte. Estamos hablando de casi 20.000 armenios en este país, ¿no? Viviendo desde hace mucho tiempo, en muchísimas áreas. Además, en nuestro parlamento hay un diputado armenio, en nuestro el gobierno hay un viceministro armenio, una senadora también armenia, de origen armenia, Kichichian, Sisdojian, Sakhian, Salud Pública, en fin. En la música, bueno, un montón. Tenemos a Snake, a Mikhail Budakian, hay muchas, y amigos en nuestros clubes, en nuestros barrios, en todos lados. Uno se pone a pensar y realmente están ahí, están dentro. Y han colaborado de una manera muy activa con el desarrollo de las colectividades, generalmente se insertan de una manera productiva. Bueno, acá cuando hablamos muchas veces de los armenios, que se habla mucho acá en la radio de los armenios, del cerro, 2x3, algún vecino dice, sí, porque yo tengo un armenio en mi barrio, y que yo cuando era chico, el armenio no sé cuánto. El cerro además es un mojón importante para los armenios. Entre tantos inmigrantes tenía los armenios. Y es porque se bajaban de los barcos y había dos factores. Estaban, por un lado, el trabajo que había en el cerro en esa época, ¿no? Los frigoríficos. Y sabían que ahí llegaban y había trabajo. Pero por otro lado, llegaban de los barcos, se bajaban y veían. Bueno, el título de la película, Somos nuestras montañas, muestra mucho que significa la geografía y las montañas para el pueblo armenio. Es una geografía maravillosa. A mí me deslumbró cuando estuve, las 4 veces que estuve en Armenia. Pero cuando ellos bajaban de los barcos, lo único que se veía con una leve elevación, lo más parecido a la montaña que había era el cerro. Entonces, vamos ahí. Corriendo despavoridos para ahí, porque se sentían como protegidos, como en sus montañas, en su tierra, estando en un lugar tan lejano. Y quizás es un poco más romántico que decir iban al frigorífico porque iban por trabajo, pero estaban ahí, sus pares estaban ahí, su gente estaba ahí y se instalaron en el cerro. Entonces, y muchos otros, ¿no? Que viven en ese lugar. Así que bueno, la película de alguna forma busca trazar o enlazar esas historias de vida de armenios de la diáspora, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, armenios, hijos, nietos y bisnietos de armenios, pero que todos se insertaron de diferente manera en diferentes comunidades, ¿verdad? Se transformaron en armenios uruguayos o armenios argentinos o armenios brasileños, pero todos tienen ese común denominador de la necesidad de buscar la tierra de sus ancestros, sus abuelos y lugar de donde ellos creen que deberían haber nacido. Esos viajes que inician y que se entrelazan en un momento determinado son el corazón de esta película. Bien. Dejanos hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir conversando de esto. Por las dudas a los oyentes, la película se estrena el 31. Próximo martes 31. Martes 31 en el Sodre, en el Auditorio del Sodre. Sí. Y ya nos están preguntando acá si va a haber otra presentación de alguien que que dice que ya tenía la entrada y le surgió una cosa que no puede dejar de lado, tuvo que regalar la entrada, pero quiere ir a ver la película. La contesto después de la tanda. No, exactamente. Dejamos la expectativa, ya venimos. Nueve y 18, estábamos escuchando una de las canciones que está en la, que forma parte de la banda sonora de la película El Hacha de Mariano. ¿Es una banda esta, Federico? Es una de las digamos músicas que componen la banda sonora de la película, que está compuesta, la música original está compuesta por Gabriel Casacuberta. Ajá. Estaba pensando en otra persona, Gabriel Casacuberta, integrante del colectivo Bajo Fondo de Uruguay, músico muy, muy prestigioso, un gran amigo, muy talentoso, y hay otros músicos que participando en esa banda sonora. Empezaste, dijiste, si no me equivoco, hace años a pensar en a investigar y todo eso, y los cuatro viajes que mencionaste, ¿tienen que ver con la película estrictamente? ¿Tuvieron que ver con la película? Empezamos en el 2017, casi por julio, o sea que ahora en un par de meses se cumplen 5 años de la génesis de este proyecto, y fueron 4 viajes en total a Armenia que se realizaron, entre otros tantos viajes. Estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en San Pablo, estuvimos en Buenos Aires, en Ciudad de México, se filmó en muchas locaciones del mundo, y en Armenia además estuvimos en momentos complicados de posguerra, ¿no? Claro, porque fuimos en el 2020, cuando 2020-2021, cuando estaba culminando, digamos, el proceso de reformulación geográfica, por decirlo de alguna manera, posterior a la posición de Azerbaiyán de muchas de las tierras que en Artsakh se perdieron. Así que bueno, es un proceso largo, fue un proceso complicado, complejo, porque tuvimos que detenerlo en algún momento en pandemia, como bueno, el mundo se detuvo, no nos íbamos a detener nosotros, pero así todo, hoy estamos a la luz de un hecho histórico, lo voy a decir de esa manera, porque el estreno del próximo martes 31 en el Auditorio del Sodre es, el primero que nada, es el avant-premier mundial de la película, es la primera vez que se va a ver en el mundo, es una película que está concebida y pensada para el mundo, no para los armenios, y es importante que lo diga, y lo he dicho en reiteradas entrevistas, este no es un proyecto concebido para un colectivo. Por supuesto que van a ir los armenios a ver la película, no hay duda de eso, pero lo que estoy haciendo como realizador y como uruguayo, que no tiene un vínculo de ningún tipo con el colectivo armenio, salvo lo que me ha unido en este proceso de trabajo y mi convicción de lo que de la realización que estoy haciendo y la historia que estoy contando, es importante que el público no armenio vea la película. Uh-huh. Y fíjense una cosa interesante. Hace un par de semanas, todo el Uruguay estaba hablando de una visita de un canciller a Uruguay que hizo una seña que fue repudiada por todo el mundo, por todos los medios de prensa, por todas las fuerzas políticas, por los actores políticos, sociales, culturales. Y se habló durante un fin de semana entero y varios días posteriores del Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Turquía, de la posibilidad de suspenderlo, del repudio del colectivo armenio en Uruguay a ese saludo, a esa seña realizada por el canciller. Y nadie sabía en Uruguay de qué estábamos hablando. No, exacto. Nadie sabía. Todos tuvimos que salir a buscar. Claro. Nadie sabía que eran los lobos grises. Exacto. Nadie sabía por qué había una foto de un supuesto genocida colgada desde un balcón en la Plaza Matriz. Nadie sabía qué estaba pasando. Todo el mundo empezó a interesarse en Armenia, en el genocidio armenio, en Turquía. Y empezó a preguntar, ¿y por qué? Entonces, fíjense, ¿no? La importancia de estar informado, de saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese señor hizo ese gesto? ¿Qué significa? Bueno, imagínense que venga un canciller alemán y pase por la sede de la Embajada de Israel y haga el saludo nazi en medio de un acto conmemorativo de la Noche de los Cristales Rotos, por ejemplo. Lo que sería eso. Esto fue tremendo, recorrió el mundo, las agencias noticiosas del mundo, y el video tuvo millones de reproducciones en cada rincón de la tierra, y la indignación de mucha gente. Y las personas empezaron a preguntarme, ¿en serio hay una película? Quiero ver la película, quiero saber qué pasa con Armenia, ¿cuándo fue el genocidio? ¿Por qué? ¿Tienen una guerra todavía? ¿Con quién? Pero que están rodeados. Entonces, es importante que desde el arte, desde la cultura, como lo planteo muchas veces, desde la trinchera simbólica de la cultura, se plantea también un frente de lucha, a través de dar a conocer una historia, a través de poner y visibilizar un hecho que está muy lejos de nosotros, sí. Está del otro lado del mundo. Pero hay amigos, familiares, personas directamente involucradas, a muchos de nuestros amigos que son uruguayos, uruguayos armenios, que están sufriendo una situación que en realidad los deja desamparados y solos. Pero además, yo no sé, no, obviamente no empezó ahora, ¿no? Empezó hace mucho tiempo, pero está cada vez más pronunciado y ha llegado para quedarse, parece. Está el mundo entero cruzado por grupos humanos que tienen que dejar el lugar donde vivían, donde nacieron, por guerra, por hambre, porque no tienen dónde vivir, por mil cosas, y están recorriendo el mundo, y instalándose, ya algunos con años y años. Esto que pasó en Texas, ahora, estos últimos días, 70% de la población de un pueblo de Estados Unidos son hispanos, 70%. Claro. Y escuchás hablar ahora, va la prensa y los entrevistas sobre lo que pasó, no sé qué, y hablan todos en mexicano, y hablan de los angelitos y las alitas, y porque mantienen su cultura, unos con más ganas, otros con menos, lo que sea, pero el mundo está atravesado, de todo hecho, atravesado por acá nosotros, sí. También. Es los procesos migratorios están en agenda hoy, son importantísimos para la los estados y las organizaciones de derechos humanos y para la gente que está sufriendo esos hechos que inicialmente son traumáticos, porque después, bueno, se asientan y se generan esas situaciones de, bueno, definitivamente hay una colectividad asentada, hay un grupo étnico o religioso o territorial que se mueve y se desplaza de un lado a otro, pero acá lo que estamos también mostrando en esta historia es lo que ocurrió, ¿no? Sí. No solamente en un hecho concreto que tiene que ver con un genocidio de casi 2 millones de personas, sino todo lo que eso generó a consecuencia de eso. Como, y lo decía al principio de la entrevista, Armenia tiene una población de 3,5 millones de habitantes, es muy parecido a Uruguay en su población, pero fuera de su territorio tiene 7 millones de personas, tiene dos veces su país. Exacto. Y quizás más. Y eso es una consecuencia directa del genocidio y es una consecuencia directa de lo que va a pasar ahora, por ejemplo, con los ucranianos, que se están yendo también en un mismo número a distintos lugares de Europa, y vemos lo que pasa con Europa, la hipocresía también del continente europeo, abriendo, o sea, brazos abiertos, recibiendo a los rubios ojos celestes, divinos, ucranianos, que vamos a recibirlos como corresponde, pero cerrando las puertas de manera categórica, drástica e inhumana a otros movimientos migratorios africanos, hundiéndose en el agua, latinoamericanos, históricamente, sí, claro. Ahora últimamente. Entonces, de vuelta, ¿no? Mucha complejidad en el ser humano en esas situaciones y en esos terrenos. Que había quedado pendiente una respuesta que le voy a dar. La película se va a ver el 31 en el Auditorio del Sodre y es la única oportunidad para verla en Uruguay. Lamentablemente a los oyentes y a esta señora que tiene una entrada y no puede ir, a ver si puede cambiar ese compromiso y tratar de estar. El 31 el Auditorio del Sodre va a recibir un hecho histórico, que es el avant-premier mundial de la película. Lamentablemente va a ser la única oportunidad, por lo menos por unos cuantos meses, no sabemos en qué momento la película puede volver a ser estrenada en algún circuito comercial, no creemos que sea así. Eso tiene que ver, y lo explicaba en la tanda, con una situación que se ha dado en el cambio del formato de la distribución del cine a partir de lo que fue la pandemia. La gente ya no va al cine, o va muy poco al cine. Está yendo ya muy venía poco. Yendo menos, ¿no? Venía siendo, antes de la pandemia. Claro, pero y la pandemia lo complicó más. Las posibilidades de conseguir pantallas son muy complejas. Y la película tiene pensado otro circuito diferente. Vamos a ir a los festivales internacionales, vamos a hacer funciones a nivel internacional en muchos países del mundo similares a estas del auditorio, y nuestro objetivo es después internacionalizarla de una manera más efectiva y más inteligente. Invitamos a los no armenios a ver esta película. Esta es una película para el gran público. Lo estoy diciendo con absoluta certeza, en el sentido de que no está contada ni está planteada para que un armenio no sienta que es una película que le pertenece absolutamente. Es una película que cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados, como una historia personal, como una historia de nuestros abuelos, como una historia de nuestro pueblo. ¿Cómo es el hilo de la película? ¿Hay un relato? ¿Hay testimonios? ¿Cómo está armada? La historia parte del conflicto del 2016, la guerra de los 4 días, la penúltima guerra entre Azerbaiyán y Armenia, las consecuencias de ese hecho, y a partir de ahí un conflicto conflicto que queda latente y que empieza a desarrollarse a través del viaje de cuatro personajes que confluyen de distintos lugares del mundo hacia Armenia. A partir de ahí se empieza a desarrollar cuatro personajes y un hilo narrativo que empieza a transcurrir en paralelo a una bomba de tiempo, un reloj que empieza a sonar y que tiene que ver con la posibilidad latente de un nuevo ataque del lado de Azerbaiyán, que eventualmente se termina dando y que cambia radicalmente la vida y los viajes de estos personajes a partir de esa situación y esa realidad. Bueno, es una película que va a contar esas historias, que va a clarificar mucho de lo que ha pasado, mucho de lo que hemos escuchado en estos días. Las personas que nos interesa lo que pasa con la humanidad, con los movimientos colectivos, no importa la raza, no importa el lugar de donde venimos, son hechos que para la humanidad deben ser importantes y deben ser vistos con atención. Son hechos que no pueden volver a ocurrir. La película los denuncia, los pone sobre la mesa. Y es una linda oportunidad también para que el público y el espectador uruguayo, amante del cine, amante del documental y amante de un lugar como el Auditorio del Sodre, que es hermoso, pueda acompañar y participar de un evento que además va a tener una exposición pictórica, una intervención musical. Es un evento realmente muy lindo para acercarse a una cultura milenaria. Y bueno, las que quieran ir, quedan muy pocas entradas, pero muy pocas. Claro, al ser como es un solo evento, quedan muy pocas. Yo creo que entre mañana y pasado se van a agotar, así que las pueden... No recuerdo cuánta gente cabe en el... 1.800 personas. Claro. Es el auditorio más grande del país. Son tres teatros Solís juntos. El Solís tiene 600 localidades aproximadamente. Estamos hablando de un teatro de grandes proporciones, de los más grandes también de la región. Y con una carga además cultural hermosa que se respira ahí adentro cada vez que uno entra y pisa. Así que las entradas no están en el Auditorio del Sodre, las pueden conseguir en distintos puntos, que son, por ejemplo, la institución UGAB, el Club Bramián, la inmobiliaria Ananiquián, en la zona de Punta Carretas, o pueden entrar a nuestra página en Instagram, Somos Nuestras Montañas, y conseguir la entrada o consultar en el Auditorio del Sodre, que los van a direccionar y los van a informar. ¿El rodaje qué escenarios tiene? ¿Dónde se hizo? Se filmó en Buenos Aires, en Montevideo, en San Pablo, en Los Ángeles, en Armenia, en la antigua Armenia occidental, que hoy es territorio de Turquía, donde está el monte Ararat. El Ararat, claro. Exactamente. Y muchas ciudades y locaciones importantes de Armenia, como Oshagan, Sevan, bueno, por supuesto, Artsaj y Yerevan. Hacemos una última pausa, ¿les parece? Y a la vuelta conversamos un poco más sobre quiénes actuaron en esta película, cómo llegaste, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue en total? Cuatro años. De filmación y un año de producción, o sea, en total cinco años. De trabajo. Último bloque con Federico Lemos, que claro, vino a hablar de esta película, de Somos Nuestras Montañas. También va a quedar pendiente y ojalá quede el vínculo, Federico, para hablar contigo como realizador uruguayo de la situación de los realizadores, precisamente, de la realidad. Por lo que llegué a bichar, vos te formaste, también estuviste en Canadá, ¿no? Ahí te formaste en lo audiovisual también, por lo menos. Viví en Canadá, en Toronto, unos cuantos años, pero no me formé en el audiovisual. Sí dio la casualidad que en ese momento en donde estaba viviendo en Canadá empecé a trabajar y vincularme con el mundo audiovisual, pero soy un outsider completamente del mundo. No hubo una preparación, digamos que autodidacta total. Sí. Me fui metiendo de una manera casi que atrevida en este mundo. Venía de la producción y la producción me ayudó a entender algunas cosas que apliqué y que hoy me hacen un bicho raro del mundo del cine, porque soy tan director como productor. A veces digo, realmente, yo soy productor y director de atrevido. Me gusta más definirme como contador de historias, siempre lo digo. Me gusta contar historias y a partir del cine y del género documental y de vivencias propias mamadas en mi infancia y mi adolescencia por mis padres, mi padre periodista, mi mamá docente. Los primeros proyectos cinematográficos de mi vida están ligados a historias vinculadas desde lo vivencial con mis padres. Recuerdo cuando mi mamá era asistente social y era docente de la Universidad de la República, pero trabajaba en la lucha antituberculosa, y me acuerdo que iba como asistente social a los sanatorios en las madrugadas, cuando había accidentes de tránsito, a buscar la firma de las familias para que sus familiares que estaban ya clínicamente diagnosticados como muertos cerebrales pudieran ser donantes de órganos. Yo me acuerdo que mi mamá llegaba de noche destrozada, a veces llorando, porque sí, porque no obtenía esa firma, y de repente había un paciente en lista de espera y se moría. Y yo, a partir de esa vivencia, 25, 30 años después, hice uno de mis primeros trabajos documentales, 12 horas, 2 minutos, que es la historia de 4 pacientes que están a la espera de un trasplante de corazón para continuar viviendo. Y fue desde una vivencia personal. A través de mi padre, por ejemplo, de verlo madrugadas enteras durante meses escribiendo con las antiguas máquinas de escribir, cuando él era periodista del diario, en ese momento Mundo Color, no recuerdo cuál era, y haciendo la crónica de la toma de rehenes en la embajada de Lima, en Japón. Perdón, la embajada de Japón en Lima, sí, vamos a corregir, en la época de Fujimori, un secuestro que estuvo en vilo al mundo durante casi 4 meses. Recuerdo, apasionado, con mis 18, 19 años, preguntarle todas las noches cuándo iban a entrar, cuándo iban a liberar, qué estaba pasando. Y 20 años después, eso me marcó muchísimo y me hizo investigar y poder contactarme con gente de Perú, del Servicio de Inteligencia, familiares de Sorpa Cartolini, de Fujimori, Montesinos, y poder llevar adelante ese proyecto documental. Entonces, desde la realización no viene desde una formación profesional, sino que viene desde la inquietud de querer saber más sobre ciertas cosas que me marcaron, historias que sentí en un momento que eran importantes y que, bueno, tocaban ciertos botones dentro de mí y me impulsaban a llevarlos adelante y contarlos. Claro. La gente que está escuchando, dos cosas le decimos. Una, que no se pierda la película ahora, el 31, ¿no? Única vez que se va a poder ver en Uruguay, por lo menos por un buen tiempo, porque se va para otros lados, para otras presentaciones. Voy a dar un número telefónico, si me permitís, para que se puedan comunicar por el tema de las entradas. Pueden mandar un WhatsApp y ese WhatsApp va a ser respondido y le vamos a poder asegurar algunas de las últimas entradas que quedan. El celular es el 095-527-585. Voy a repetirlo, 095-527-585. Manden un WhatsApp, interésense por saber cuáles son las posibilidades de participar y acompañarnos el próximo 31. Le vamos a mandar la información sin compromiso, el programa del evento, los horarios y todo lo que quieran saber para que nos puedan acompañar. Y repito la invitación, personas y oyentes no armeños, acompáñennos a los que les gusta el cine. Es una linda posibilidad y una oportunidad para estar en el auditorio en un evento de características muy, muy importantes. Esa es una cosa. Y otra cosa, después de pasar esta película, para poder acceder a esto que estás hablando, estas películas que todas resultan muy interesantes, ¿no? Las que estás mencionando, que hiciste, ¿cómo se hace para...? Yo además en esta época estoy perdida de cómo llegás a una película. Y hoy día, es claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados... Hiciste unas cuantas ya, ¿no? Sí, ya son casi, bueno, casi no, son 13 largometrajes documentales en los últimos 13 años de mi vida, en donde casualmente coincide con el inicio de este camino, que fue totalmente fortuito y casual. Mi camino iba por otro lado, no iba por el lado del cine. Pero la vida te sorprende de esa manera a veces. Sí. Lo que tú decías es nos pasa a muchos de los que antes veíamos el cine de una manera. Bueno, salió en el cine, vamos al cine. Sabemos que después del cine la vamos a ver en televisión, y si no, o en el cable y después en televisión. Ha cambiado tanto eso, la gente ya no sabe dónde encontrar una película, no sabe si, o sea, espera que salga en Netflix, o ya sabe que en el cine no la va a encontrar, porque ni siquiera los sellos de Hollywood están llevando películas, se están salteando las salas comerciales y van directamente a las plataformas. a los y aparte las personas ven el cine acá ahora, uh-huh, en un dispositivo móvil, en un celular, y sabemos todos los que fuimos al cine alguna vez que no tiene nada que ver con una película en el celular que en una sala, no solo por los ojos, en todo sentido de la palabra y lo vivencial y la experiencia maravillosa del cine es única. Lamentablemente no sé si alguna vez vamos a volver a tener la posibilidad de vivir el cine como lo vivíamos antes. Los cines siguen abiertos, no es una cosa que haya muerto, claro. Está atravesando serias dificultades. Hoy la posibilidad es ver cuáles son los eventos como estos, donde todavía productoras se animan a hacer avant-premier y generar un evento importante de magnitud, y después esperar a ver si sale en Netflix, esperar a ver si sale en Amazon o si sale en alguna de las otras plataformas, claro, y en televisión abierta. Nosotros vamos a hacer una ruta de festivales a nivel mundial que va a llevar todo el año, y probablemente vamos a hacer una serie de eventos similares a los del Sodre en muchas ciudades del mundo. No sabemos a ciencia cierta cuándo va a estar disponible en una plataforma ni en cuál, porque esas son instancias de negociación posterior. Pero ¿y las otras películas tuyas? Si alguien quiere ver la de Perú, ¿dónde la busca? Bueno, por ejemplo, Rehenes, la que acabo de mencionar, estuvo 3 años en Netflix, una de las producciones uruguayas que llegó a Netflix. Gonchi, la historia de Gonzalo Rodríguez, el piloto, que fue anterior a Rehenes, una película hermosa que tengo un especial cariño por ella, estuvo también en Netflix y fue una de las primeras películas que atravesó la barrera de la regionalidad, es decir, Netflix la compró para todo el mundo. Mira. Estuvo en más de 17 idiomas traducida la película. Mira. De Gonchi también estuvo en Netflix, lamentablemente ninguna de las dos ahora está, pero ambas se estrenaron en televisión abierta en Uruguay. Gonchi se estrenó en Canal 12, claro, hace muy poco. Yo estrené La fábula del escorpión, la película sobre Gustavo Cordera, el músico que tuvo unas declaraciones muy lamentables hace unos años con respecto a las mujeres, que fue condenado socialmente y anulado desde todo punto de vista. Y esa película se estrenó en una plataforma de streaming y hace 2 o 3 meses estuvo en las pantallas de Canal 12. Es decir, yo busco siempre que las producciones nacionales, por lo pronto las que llevo adelante y las que tengo responsabilidad, que lleguen a las pantallas y que lleguen a los uruguayos. Bueno, ya sea, todas fueron al cine, todas estuvieron en HBO o en Netflix y todas terminan en un canal abierto de televisión en Uruguay. Hay que estar atentos, porque ¿saben qué pasa? La gente menosprecia el cine uruguayo y no le da la cabida y el respeto que tiene que tener, y a veces al género también documental también. Menos, me parece. Sí. Y después se sorprende, porque después ven un Rehenes o ven un Gonchi o ven otra película, no quiero hablar de las mías, pero quiero hablar de otros colegas, otras películas que están dando la vuelta, maravillosas o de mucho esfuerzo y muchos mensajes y mucha historia, porque también es la historia. Rehenes es una película que marcó una época a todos nosotros. Sin duda. Fue la primera vez que la CNN transmitió en vivo para todo el mundo un hecho periodístico. Estamos hablando de un secuestro, el secuestro más largo de la historia, 4 meses, 70 personas rehenes. Un embajador uruguayo, una negociación entre el presidente Sanguinetti en ese momento y el gobierno del Perú, que estuvo expuesto casi con un problema diplomático. ¿Quién no recuerda en el 86 esas noches por en eso, vilo esperando? Alguien que tenga ahora 25 años y dice, yo quiero ver la película. Se la perdió en todas las cosas, en todas las vueltas. ¿Cómo la buscas? Porque hay tantas. Yo si quiero ver ahora una película de Chaplin, la busco y la veo. Sí, ahí empiezan a tallar otras cosas, que son los derechos de autor, hay personas que las liberan. Yo esta semana voy a liberar, por ejemplo, tuve la posibilidad de cenar hace unos días con Gustavo Cordera y esta misma conversación surgió. ¿Era? Y decidimos liberarla al público. Entonces, en una semana, en sus redes sociales, el músico, que tiene 500.000 seguidores, pero que esos 500.000 se replican y exponencialmente llegan a millones, él va a tirar un mensaje y va a decir, esta película es de ustedes. Después de haberla estrenado en Canal 2, entonces la va a poner en una plataforma gratuita que es YouTube, en un canal linkeado al artista, y van a poder ver esa película. Es probable que yo en otros proyectos haga lo mismo. Hoy Gonchi, si tú la querés ver, o la audiencia quiere ver Gonchi, puede entrar a YouTube y poner Gonchi, la película, y le va a aparecer película completa. Ah, mira. Porque yo la liberé. Claro. Y el equipo de producción del trabajo decidió liberarla. Así entonces, funciona. Funciona, en algunos casos funciona. Sí, sí, hay gente que hay gente que se la guarda y se la lleva. También. Estas son cosas que, o sea, las películas son de la gente. Claro, claro. Tienen que quedar en eso. Hay veces que no se puede porque hay derechos de autor o complejidades que son un poco más difíciles, o porque hay películas que tienen vida útil más larga. Por ejemplo, Rehenes es una película que tiene vida útil. Yo he decidido todavía no liberarla porque este año se cumplen 25 años de la liberación. Claro. De la entonces, habría que darla este año. Habría que darla, sí. Bueno, habría que darla. Voy a empezar a hablar. No sé cómo se hace, a quién se le pide. Habría que darla, sí. Bueno. ¿Cordera sigue viviendo acá en Uruguay? Cordera está en Uruguay, Rosa, ¿no? Está en La Paloma, sí, sí, sí. De hecho, está en una gira por Uruguay. Estuvo en Florida la semana pasada y va a estar, creo que esta semana que viene, en otros lugares en el interior. Todavía está tocando. Bueno, tenemos que ir cerrando nosotros. El tema hoy es que el 31 se hace la presentación de esta película. Única posibilidad por ahora, y por lo que estamos escuchando, hay que aprovechar sí o sí ahora, ¿no? Y no es dedicada a los armenios, no está para que vayan a verla los armenios solo, para que la vayamos a ver todos. Así que repetimos el teléfono que daba recién Federico, 095-527-585. 095-527-585 por entradas para las tratar últimas. De acceder a alguna de las últimas que quedan. Te agradecemos mucho que hayas venido. Un placer, la verdad. Y bueno, cuando quieran estamos hablando de cine. Vos estás en una productora además, ¿no? Bueno, sí, soy la cabeza de Medio y Medio Films, que es la productora, la casa productora detrás de todos estos largometrajes. Claro. Algunos de los que hemos hablado, ¿no? No hablamos de otros, que también fueron la de Diego Forlán, por ejemplo, también la hicimos nosotros, la de F10. Posterior. La Matiné. La Matiné, ¿cómo no? La Murga, tal vez. Claro, claro, sí, me acuerdo, perfecto. Este, 2000. Y el Pitufo Lombardo, ¿no? Lufo Lombardo, Masacre de Oblán, Polanco, Beto tremenda. César, bueno, otro proyecto maravilloso con ese Dream Team murguero que volvió a las tablas a cantar y que generó un revuelo en el carnaval del 2014, 2015, no recuerdo. Este otro proyecto hermoso que me tocó la suerte de trabajar y participar. Y bueno, y hay un montón más para hablar, pero cuando quieran hablar de cine, estoy a las órdenes. Sí, sí. Vamos a estar en contacto. Bueno, un placer. Gracias por haber venido.